Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. En este episodio muy pero muy especial, en el que la regué al inicio, en vez de decir que los cómicos del primer podcast grabado produciendo el sabor para verdad asesinado de cómics, y que fue grabado el martes 12 de julio del 2011. 11. Tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Brito Man. Buenas, buenas. No tenemos a Julius porque está de vacaciones, pero tenemos acá, por si fuera poco, al Sensei. Ya se perdió. Ya se perdió. Sensei. ¿Cómo? Bueno. No, ¿y cómo es eso de que tiene derecho a vacaciones, Julio? Es que... A los que no les pagan, ¿verdad? Lo que tenía acumulado de tiempo, de plata, se lo dimos en tiempo. Ah, ok. O sea, si no los tomaba ahorita, también las perdí. O sea, es posible que tenga que venir a la última media hora del show. Sí. Es que todos los que le contamos, ¿verdad? 5 años y medio. Sí, sí. Puchica mano. Señoras y señores, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en este episodio. Súper contento de estar aquí con ustedes, súper contento también de poder anunciarles que en este episodio sí tenemos un productor ejecutivo. Ya podemos ahorrar para el Bentley. Y le tocarán el... Está buenísimo. No, esa silla nueva que vamos a comprar va a ser así de platino. La verdad, se va a conectar a la computadora y va a tener final feliz. Va a tener pantalla built-in. ¿Y sabes qué? No encuentro el email. Nuestro productor ejecutivo. Es culpa de Omar Man. No, aquí está nuestro super fantástico productor ejecutivo para este episodio, es Ismael Rafael Ponce. Call me Ismael, dice exactamente desde Cuernavaca, México. Bárbaro, jefecito. Así que muchísimas gracias a Ismael por ser el productor ejecutivo del episodio número 325 de Los Geekos. Recuerde, lo puede poner en su currículum y ganará la admiración de toda la gente que vea su currículum. Le cambiará el modo de andar. Ahí sí ya la Mara camina como hombrecito. Sí, cabrón. What the fuck. Así acaba la canción. No, acaba así, pero... Ahí la vemos. Como que era la nave de los... De los Jetsons. Ah, sí, de los Jetsons. Ahí está. De los Simpsons. De los Bandel. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio fabuloso, episodio patrocinado por Ismael Rafael, empezando con unas cuantas... Noticias. Vino dormido este producto. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para... Ah, que no es... Perdón, para esta semana. Que no es Julio el que iba a hablar de eso. No, pero Julio no está... Y ahora que tendrías listo el box office. Sí, claro. Sí. Bueno, la primera noticia que tengo es de que hace poquito había un rumor... Que resultó no ser rumor, fíjate. Que Electronic Arts compró PopCap Games. ¡No, hombre! Sí. ¿Cuál es ese? Los que hacen Plants vs. Zombies. ¡Ah, oh, scheisse! Y Peggle y... ¿Cómo se llama ese? ¿El sapito ese que da vuelta? Zinga, Zing, Zoom. ¿Sapito que da vuelta? Zombie. Zuma. Zuma, ese. O sea, hace un montón de juegos que... O sea, Plants vs. Zombies es el... Es el, es el que ha pegado, súper pegado. Entonces, ellos hacían un montón de juegos basados en Java, parece, y Flash. Java, sí. Java. Y básicamente te metías al sitio y pagabas un poquito por jugar. Pero estos, según tengo entendido, son esos Bejeweled y todos esos juegos. Ah, cabales. Que son esos los clásicos. Simples, bien adictivos. Y exportables en un montón de plataformas, por cierto. Porque también Plants vs. Zombies lo pudieron sacar para el iPhone. Es que según también tienen versiones para iPhone de varios de los juegos. Y versiones que se pueden descargar para jugarlos localmente, que también son como Flash, ¿verdad? Uh-huh. Es un Flash descargable. La onda es que Electronic Arts le ha visto un montón de valor, pues, porque realmente es algo que hace un montón de pistas, un montón de gente lo juega. Pero ¿cómo hacen dinero si son casi gratis estos? Yo creo que cuando los venden tipo en iPhone. Ajá. Un dolarito por cada uno. Bueno, sí. Entonces, ya anunciaron la venta. Parece que la van a finalizar hasta agosto. Han pagado como 750 millones. Holy crap. ¿750 millones de dólares? De dólares. Americanos. No créditos de Facebook. les dieron así ovejas de Farmville. Sí. Lástima que Farmville es de Zynga. Que sí, claro. Entonces ahí es otra. Imagínate y se lo dieron. Se lo valieron. Bueno. Les pagaron en millas aéreas. Por cierto, de ahora en adelante las noticias de cómics se llaman las noticias geekas. ¿Por qué? Porque hablamos de juegos que no necesariamente son cómics. Este Plan vs. Zombies, ¿sí? Ya casi sacan el cómic. Ya. You're right. Pues sí. All right. O solo les decimos las noticias. Por ahí está también una noticia que vi que ya están preparando esta Batman para Broadway. Uy. Ya sacaron ahí unas tomitas que alguien hizo del cómo era el... Cómo va a ser el vestuario, cómo va a salir la mara. Uh-huh. Se ve mal. Se ve como que es de Joel Schumacher. Pero recuerdo haber visto el Batimóvil, que ese sí estaba bonito. Pero que... Mira, y al fin, ¿qué pasó con la de... con la de Spider-Man? Turn of the Dark. Pues supuestamente volvió a aparecer. La volvieron a relanzar y hoy no, todavía no se ha muerto nadie. No se ha muerto nadie todavía. No se ha golpeado seriamente nadie. Pues fíjate que en esta, ojalá que alguien se golpee, porque de veras que no quiero que salga, da miedo. ¡Qué hueputo! Ojalá que alguien se golpee. ¡Puta! Es que no, está fea. Pero alguien evil. Alguien evil. Ve, aquí te voy a enseñar. Aquí está un clip que lastimosamente los que no están viendo el video no lo podrán ver. Espérate, no es este. Ahí está. Mira los colores, solo mira los colores, por favor. Son como los colores Joel Schumacher. Fosforescentes. Ahí supuestamente tienen a Robin capturado en una pelota de acrílico, como que fuera una pelota de hámster. Y del cielo cae Batman con unas sopitas que se las tiene que quitar. Perdón, no me la... Puta, todavía no ha quitado la segunda. No. Le costó. No, pero imagino que se está como ensayando, ¿no es? Mira el trajecillo. No, pero eso es como que fuera... Como que era el traje de la serie de TV de Flash, ¿te acuerdas? Uh-huh. Así todo relleno de cosas. Entonces sale de repente una cara así enorme del eso, Joker. Es que fíjate que más parece como un ride. ¿Verdad que sí? Ajá, así que todo bien como que low production. Como que fuera... Que lo hacen 70 veces al día, entonces que... ¿Sabes qué mencionaron ahí en el Smodcast? Cuando vieron esto, dice el Chero, suena, se ve como que fuera de esos Stunt Spectacular de Six Flags Atlantis. Cabal, ajá, sí. Que cabal. Que ya de repente van a salir a esquiar, vea, en el agua. Los dientes de la cara esta enorme del Joker, ajá, son gente que salen, son acróbatas que salen haciendo acrobacia. Entonces, mira eso, todos esos movimientos de como de baile moderno y todo alrededor de Batman. Okay, es demasiado Joel Schumacher. Ajá. No, y Batman no es un personaje que se preste para eso, que no se debería al menos de prestar para eso. Verdad que no, merece algo mejor, siento yo. Sí. Así que este Batman Live... le vamos a dar el buzzer. Cero puntos geekos. Cero puntos geekos, por lo menos, porque se ve mal. Y hasta el disfraz del Batman se ve horrible. Así que no lo esperen, amigos. No. Let's skip that. Pero sí mencionaron por ahí que salió ya a la venta una versión animada de Batman. ¿Cuál es la nueva que sacaron? Espérame. Year One. Todavía no. Como que ya está saliendo. A ver. Mira, ya la vi que ya la habían anunciado, pero la noticia que la vi, uh-huh, decía que iba a salir en la Comic Con, que es este mes. Ah, en a finales de este mes. Ya. Uh-huh. ¿Dos semanas? En 2 semanas. Ya. Ya casi. Ahí estamos. Mira esa onda de Batman. Nos lleva mucho a la sección nueva que se había inventado el Betamán. Ajá. Sí. Sí, pero eso ya. Pasamos ahorita a esa sección, si querés. Falta una noticia nada más. Dale. Para los que tienen Netflix, que ya va a venir a Latinoamérica, supuestamente. ¿What? Yes. Supuestamente, Latinoamérica. 46 países latinoamericanos van a poder acceder ya a Netflix a partir de... Y solo son 40. Coming soon. ¿Y nos incluye? No sé, hay que buscar en Netflix.com. 46, excepto El Salvador. Bueno, pero para los que lo tienen en los United, parece que... Todos menos México y El Salvador. Van a hacer algo que no le ha gustado a muchos de los clientes de Netflix. Uh-oh. Que ahorita parece que hay un plan donde te dan streaming ilimitado por un mes. Bueno, that's pretty cool. Y un alquiler de DVD. Uh-huh. Pero solo puedes tener un DVD alquilado a la vez. Tenés que devolverlo para que te manden el otro. Yo el streaming es lo que quiero. Sí, yo el streaming. Pero están las dos cosas. Entonces está ese plan que vos puedes tener. Pagás $9.99, o sea, $10 al mes. Uh-huh. Y tenés eso. Va, chivo. Pero ahora van a eliminar ese plan. Uh-huh. Ya no existe, sino que te van a dar un plan. Porque saben que los latinos vamos a conectar ese sistema, que salga un VHS, lo vas a grabar, lo vas a conectar, lo vas a pasar a una tarjeta capturadora y te vas a quedar con la movie. Fíjate que puede ser porque vas a tener un plan de $8 uh-huh. para alquiler de DVDs físicos. De DVDs físicos. Ajá. Y vas a tener... O sea, que solo películas educativas de física. Otro plan de $8 por solo streaming. O sea... O solo streaming. Okay, para mí estaría bien, porque, sí, porque yo solo quiero streaming. Ajá, pero la cosa es que tienen una biblioteca más amplia de solo DVDs. Eso sí. O sea, no todos lo tienen streaming. Entonces, como es más limitado, entonces uh-huh. mucha gente agarra las dos porque dice, streaming, no está esta. Ah, la alquilo. La alquilo, entonces. Sí, pero ahora, ¿cómo lo irán a hacer aquí? Porque tienen que poner centros de distribución en estos países. Vaya, aquí es la película que va a alquilar. Le va a llegar dentro de 3 semanas y va a tener que pagar impuestos. Y el desaduanaje. después vas a devolverla. Bueno, y vas aunque a sería buena técnica para que vos dijeras, puta, ya pagué tanto que no devuelvo esta mierda. Y va a venir en región 4. Holy shit. Demonio. Bueno. Y nadie tiene. Bueno, la cosa es que la mar está. Ey, momento. Entonces, si quiero el mismo. O sea, no solo están forzando esto para la mara que entra nuevo. Sino que para todos. Sino que para todos. Eliminaron el otro plan. En septiembre vas a tener que o renovar contrato con estos términos nuevos o... Y va a ser $16 en vez de 10. Va a ser $16 en vez de 10. Entonces... 8. Y yo solo me quedo con el streaming. Pues sí. Sí, o sea... Hay gente que de todos modos ya está disponible ahí en el señor Torres. Pero hay mara que tiene los dos y los ocupa y... Ahora, hola, hijos. Netflix. Hey, ¿qué pasó? Hoy que ya pasó tu sección. No, lo que pasa es pasamos que... Pasamos 10 minutos de aire muerto. Hay un poco de latencia, un poquito de latencia en el Skype. Okay, ahorita sí. Todavía está escuchando el principio del episodio. Okay. Mira, decile que empiece su sección. Mira, pero ¿qué velocidad tendrá? ¿Cuál es mi sección? No ibas a hablar de Cars 2, pues, pero ya lo cubrimos. Ah, está chiva. Ya le dimos una estrella. Pues sí, pero mira... O sea, ¿en qué resolución te streamea Netflix? 720p. ¿720? Sí. Está bien. Y también está en Standard Def, que puedes... Y ahora que está en Latinoamérica, todo va a venir hablado en español. ¡Coño! ¡Ah! ¡Arza! Ya sería regal. ¡Crepos! ¿Qué ves tú? ¡David Duro! No, yo te digo, yo por un tiempo tuve DirecTV, ¿te recuerdas? Y al final lo voté por eso, porque era el DirecTV latino. Que te daba la opción de ponerlo en inglés o en español. Pero de repente, ¡pum!, quitaron el track en inglés y solo lo podías oír en español. Pero dice aquí dice que miembros de las nuevas regiones son 43 países, dice acá según una noticia de según Dow Jones. ¡Nos mentiste! Según Dow Jones, dijo 46. Son 43 países en toda Latinoamérica y el Caribe. Que no empiecen con sal y terminen con vador. los miembros en las diferentes regiones van a poder acceder a las películas Netflix en español, portugués o inglés. Ah, también. Ahí estamos. ¿Y los países? No aparece la lista de países. ¡Bushibu! Pero sí dicen que después de mencionar esto, subió el precio de la acción. Y están ahora a $280.91. Bueno, ahora sí, ya vino Netflix. Netflix. Bueno, esperemos que estemos ahí. Uh-huh. A ver cuándo traen, ¿cómo se llama el otro que siempre dice Alex Holbrook en Indignation? El que es igual de Netflix, pero para juegos. GameStop. Gamefly. Para alquilarlas. Pues sí. Yo estoy feliz con Steam, te cuento. No, pero yo para alquilar de PS3, para alquilar de Xbox. Ah, bueno. Sí, esos tienen una biblioteca súper, súper Y enorme. Lo mismo, es idéntico. Ah, pero quedas con el disco el tiempo que querrás. No, y si te querés quedar con el juego, así comprarlo, se lo das y te lo cargan la cuenta eso y te mandan los manuales. Pues sí. O sea, porque ponele, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy, alquilo un juego, me gusta, va, chivo, ya tengo pienso que en comprarlo. Pulgas. Ajá. Si no me gusta, va, chivo, lo devuelvo. Pues. Entonces, ese para mí sería... Sí, excelente, porque ya no lo devolves, va, me lo quedo, tengo que comprar. Y te mandan la cajita con te todo. Mandan la cajita y todo. Pero igual, aquí vale. Viene. Vale, o sea, ellos no nos patrocinan, pero podrían ver. Sí. Uh-huh. All right. Así que, está buena. Interesante. Ok, entonces, ¿qué sigue? ¿Había alguna otra noticia más? Ah, ya está, Google Plus. Pues ya yo no le hallo. Lo de la semana pasada. Yo no le hallo. Para mí Google Plus, ya no he vuelto a entrar, vea. Sí. Pero yo... Me he dado cuenta. Yo le veo... Es como una mezcla entre Twitter y Facebook. Sí, pero ponele... O sea, es un tweetbook. Yo por lo menos, yo desde Twitter, escribo en Twitter y me actualiza Facebook. Sí. A esta no le han puesto ninguna. No, no quieren. Es más, dicen que no quieren hacer eso porque entonces, no quieren hacer... Yo no me quiero salir de las otras redes ya... Y tampoco quiero estar escribiendo dos veces. Yo tampoco, sí. No, yo ocupo tanto y lo eso otro, que... algo que sí yo siento que ahí la regaron con Google Plus, es cómo se les ocurre en esta época del mundo y de la vida y la humanidad sacar una red social sin que venga de un solo acompañado con un programa para móviles. Sí. Dicen que ya están. Pues sí, pero lo hubieran sacado de un solo. En el momento. No creo que... Bueno, a ver. A saber por qué no lo hicieron así. Pero ya va a estar. Yo lo veo favorable. A mí me ha gustado un montón. ¿Pero cuál es la diferencia? Yo lo vi... O sea, te digo, en el... Yo la diferencia dije, es que no están tus papás ahí. Otro Facebook. Volver a comenzar de nuevo. No. ¿Cuál es la diferencia? Ya tenés los contactos ahí. O sea, pues sí. Buscas a la persona que querés, que es mucho más fácil encontrar a alguien aquí que en Twitter, sí, por pero en Facebook ya los tengo. Pero no, por ejemplo, Veronica Belmont, toda esta mara, ¿me entendés? Como no sé, Twitter. Ajá. Entonces, aquí sí los encontrás en dos cuetazos. Uh-huh. Y los agregás a un circle. Uh-huh. Entonces, ¿querés ver nada más noticias de tecnología? Solo te vas a ver el círculo de tecnología. ¿Querés ver nada más? Entonces, en ese sentido, está más fácil filtrar ya lo que querés ver. Uh-huh. También... Lo metes en un círculo. La manera... Le han puesto un asterisco. Métaselo por el asterisco. Sí. La manera en que hicieron lo de los círculos está bien chivo. Que agarras una persona, la dejas caer en el círculo. ¿Verdad? Eso nunca lo vi. Opa, está súper nice. Puedes agarrar múltiples personajes o personalidades y los dejas caer de un solo en el círculo y ves ahí todos los, ¿verdad? Los diferentes ¿puedes personas estar en que más están de un círculo alguien? Sí, claro. Mira, la idea revolucionaria es de que no solo son o amigos o gente que no crees que sea tu amigo, sino que hay mara que, hey, este lo conozco, pero así lo veo una vez cada década. Lo pones como acquaintance, ¿verdad? Y no quiero que esté enterado de todo lo que yo estoy haciendo. Exactamente. Esa es la ventaja. Cada vez que vos haces un post, podés elegir que el post sea público o podés decirle, este post solamente quiero que lo vean los de este y este círculo. O si vas a poner un post y decir, ay, que hoy sí me drogué este fin de semana y amanecí sin pantalones. Depravados. Subido en la estatua del Tlacatl que está aquí. Vea cómo pasa cada rato. Uh-huh. Y no querés que lo vea tu papá. Uh-huh. Entonces, ¿Para qué lo pones? Ah, porque sos papá. Estás tuiteando. No tengo nada mejor que hacer, obviamente. Entonces eso, lo, ya. O sea, lo pones en familia. Que o sea, eso. No se debería llamar Google Plus, se debería llamar Facebook Plus. Va. Más o menos. Creo que ahí sí lo te manda. creo. Lo del Hangout está bien chivo también. ¿Y eso qué es? Un video chat integrado. Puedes tener hasta 10 personas conectadas al mismo tiempo en un Hangout. Ya lo probamos las dos semanas. Nos comió el bando de ancho. El bando... Fíjate que aquí no tuvimos problema. Y eso que lo hicimos con un USB 3G la semana pasada. ¿Vos lo hiciste? Hablamos con a mí con no Ángel. Y estuvo bueno, pues, la plática interesante. El video nítido. Buena calidad. Sí. Se ve bien. Entonces tiene varias cosas bonitas. Ahí siento que hay una... Alguien no está de acuerdo. El video nítido. Alguien que no voy a decir el nombre por privacidad, pero que de los tres que estamos aquí, que no soy yo, Ni Omar. No está de acuerdo con Omar. Y es Omar. No está de acuerdo conmigo. Es que se frente. Se pega el sol. No, los geekos no tenemos un Google Plus como ¿qué? Oficial. Bueno, pero está el problema es que yo no lo quiero estar actualizando. Ah. Así que síganme a mí, Omar Egan. Ahí estoy ya. Es que es lo que te digo. Ya. O sea, yo cuando vi Google Plus, yo me mandaron la invitación y la acepté, vea. No, es que yo mi cuenta sí la actualizo. Omar Egan sí estoy posteando cosas. Y estoy dándole Plus One a las otras cosas que me parecen interesantes, comentarios. ¿Pero en dónde? ¿En Google Plus? Sí, sí, sí. Uh-huh. Es más, desde que empecé a usar Google Plus ya no he entrado a Facebook, para serte así sincero. En realidad me ha gustado un montón. Está mejor pensado que Facebook. Bueno, yo abrí la cuenta, pero estoy así como que, bueno, si muere Facebook, ok, pues tengo la otra. Ya tenés armada. Bueno, es que este tico le está poniendo la misma cantidad de contenido, le está poniendo a ambos sitios. Si mi tagline ahí es, nothing to see here, move along. Sí. Puro policía. There is no party, policeman. Sí, there is no party. Así que ahí está, Google Plus, está bueno. Una probada. Si son sociales. Solo cosa. La probada. La probadita. Señoras y señores, entonces continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Hey, hay cómics leídos, fíjate. Hoy que me acuerdo. Cómics leídos esta semana. ¿Para qué hablé? Tico Van todas las semanas lee un cómic bizarro, extraño, raro o mainstream. Sí. O una revista o el periódico. Sí, a veces algo, cualquier. Pero él lee. Cuando está en el baño y no hay nada que hacer, lee el bote de champú. Las instrucciones del champú. No se le echen los ojos. Sí, leí Fear Itself. ¿El 3? El 3. Ajá. Y también Flashpoint. El 3. Ah, no, pero entre Fear Itself es el 4. Sí, porque va uno adelantado. Entonces, Fear Itself. Está bien, o sea, pero sigue así con eso de que no se siente mucho que está pasando, pues, o sea, que haya como movimiento. Por lo menos ya al fin el Capitán América ya, supuestamente, spoiler, pues ya han leído el anterior, se murió Bucky. O sea, ¿por qué? O sea, ¿y la alarma del spoiler? Yo me hubiera apagado los audífonos. Danger, Will Robinson, danger. Retroactivamente. Ah, entonces. Ahora, es válido, es válido. O sea, en la pelea al final no había quedado así como explícito de que sí, a huevo se murió, sino que había quedado bien hecho mierda. Pero hoy sí. Pero hoy sí ya. Hasta lo. Esa es la de la casamiento. Sí. Lo mismo. Hasta lo salen aventando así al incinerador. No, tampoco. Le huevean los zapatos. Bueno, le huevean el escudo y se lo dan de vuelta a Steve Rogers. Te le dicen, hey Steve, necesitamos que te pongas el uniforme otra vez. Ay. Es que le habían quitado el brazo, vea. Arrancaron el brazo. Le arrancaron el brazo y también le pegaron un martillazo en el pecho. Entonces ahí fue que le dejaron como el agujero, digamos, en donde estaba el corazón antes. Opa. Entonces le dijeron a Steve Rogers, mira, ponete otra vez el traje ese de payaso que andabas antes. Y la puta, dijo. El de Capitán América. El de Capitán América, ajá. No. Y tener el escudo. Y él, puta, otra vez mataron a Bucky, demonios. No stay dead. Hoy no te levanté. Fuiste el que rompió el mito. Todo revivió en menos Bucky. O sea, se sintió bien sin gracia cómo lo mataron. O sea, ni siquiera fue en su propio título. No sé si se va a mantener muerto o qué. Pero bueno. Pero ahorita está fenecido. Y viene Steve Rogers y habla con Tony Stark. Y con Thor. Y les dice, vaya, ok, ¿cuáles son los planes? ¿Cuál es la estrategia? Thor, ¿qué sabes vos de los martillos? ¿Qué sabes del enemigo que estamos viendo? Sí, ven para clavar. y Tony, necesitamos tal mierda. O sea, empieza a organizar ya como el contraataque. Entonces empieza a ver un poquito de eso. Okay. Ya se ve más. Como de pelea, termina la última página, es Thor contra Hulk y la mole. Uh-huh. Yeah. Y te dicen también de que ya la serpiente... que es el malo. La lelebra. La lelebra. Ya está absorbiendo todo el miedo que están generando sus minions. Entonces ya se está fortaleciendo más y más. Yeah. Uh-huh. Entonces, está interesante, pero igual se siente todavía que pues, ya van a la mitad. O creo que van a ser 5 o 6, no me acuerdo. 7, ¿no? 7. Mm. O 7 es... No me acuerdo. Pero la cosa es que ya están como a la mitad de la serie. Y hasta ahorita van así que, bueno, ¿qué onda? Sí, van lentos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mm. De ahí, Flashpoint había terminado con el Flash. Todo hecho mierda. Todo hecho mierda. Se había sentado en una silla eléctrica. Sí, para... el momento. ¡También triunfo! ¡Papá! ¿Le pasó lo mismo? Le pasó lo mismo, pero no escarmentó. O sea, tenés al doctor Wayne ahí, puta, ya se me hizo... carboncito. Se me hizo carboncito este y no se ha muerto. Está, puta. Entonces le dice Flash, no, pero igual necesito mis poderes, así que volvemos a sentar en esa mierda. Y lo sientan otra vez. Y le cae otro rayo, le digo, puta. Pero este sí le cala, este sí le da poder. Pero y le arregla la piel. Como ya le da poderes, el metabolismo es más rápido, entonces bueno. Ya se cura. Entonces a través o sea, resulta que ahora tiene healing factor. Sí, al parecer. Entonces, a través del cómic se ve así ya menos hecho Freddy Krueger y ya más... Menos carepisa. Carepisa y más pisa la cara. Entonces, van con Cyborg. Con el Justice League. Sí, el más paloma del Justice League. Sí, sí, sí. Van, el representante. Van con Cyborg y le dicen, mira Cyborg, necesitamos juntar a más héroes que nos puedan ayudar a regresar a la historia como estaba antes. Y espérate, ¿cómo es que saben que había una historia como estaba antes? Es que Flash todavía se acuerda. Pero y todo el mundo le cree a Flash, ¿no? Es que, puta, todos están equivocados menos él. Le cree Batman. Okay. O sea, nadie más le cree, solo Batman. Bueno, ya es algo. Ajá, entonces le dice, mira, y tenemos que arreglar esto rápido porque se me está olvidando. O sea, ya uh-huh. está la historia cambiada, ya está reemplazando mis recuerdos. Entonces necesitamos a Superman. ¿Quién es ese Superman? Es una puta paloma. Uh-huh. Entonces el Cyborg... que acababa de hablar con el presidente, porque él trabajaba así medio para el gobierno. Uh-huh. Pero el presidente lo despidió, porque le dijo, mira, no me pudiste juntar un ejército para combatir a la Mujer Maravilla y a Aquaman, que ahorita van a armar uh-huh. un gran despide. Entonces, ya fue. Y ahí es cuando llega Batman y dice, hey, mira, necesitamos tu ayuda y tus contactos en el gobierno. Oh, shit. Entonces, pero igual nos ayuda. Fire. Sí, te van a... sí. Entonces, igual, los ayuda, hackean así a donde tenían al Project Superman. Uh-huh. O sea, y, lo tenían atrapado a Superman. ¿Qué? Entonces descubren que sí, Superman cayó a la Tierra, uh-huh. Pero nadie en el mundo sabía de él porque lo habían mantenido guardado, ¿sabrá dónde? Entonces van, logran penetrar esa base y lo encuentran y parece que han estado... O sea, más parecido a la historia de Hyperion. Hyperion. No lo tenían así a Hyperion. Más o menos, pero en este Superman lo tenían en un cuarto con luz de radiación roja, de para sol que rojo, no... para que no desarrollara poderes. Pero y como que nunca había visto el sol, porque era un sequito, un putecito pálido, con los ojos todos hundidos y así, pero todavía con el colocho ese. Y puta, bueno, ok, vea. Entonces lo sacan de ahí. Y le dicen, vení con nosotros, y lo sacan y está acabado el amanecer, ¿verdad? Primera vez que ve el sol. ¡Apa! En su vida y él, oh my god, Shazam, dice. Y ya de un solo saca rayos. Shazam, dice. Y porque está lloviendo. Está esperando si caía el de verdad. De un solo saca rayos. Pero ahora ya confirma que tú no eres. La visión de calor. Entonces, ahí lo dejo. Sí. Ahí lo dejan de que sale volando y no, ya no lo ayuda. Pero se quita o se hace cholo. No, se quita siempre todo así, todo delgado. Es cuálido. Así que ese sí, por lo menos se sintió un poco más. O sea, que ahora era todo debilucho y ahora con los poderes ya tiene la fuerza de un ser humano promedio. Alright. O sea, está mierda. Está bueno. Mira, eso sí se siente que avanza un poco más. Uh-huh. Vemos a Lois Lane, chulo. Por cierto. No, está vestida, pero ella está en Europa. ¿En Europa? En Europa. Y se encuentra con la resistencia. Y parte de la resistencia... Y se quema. Sí, la resistencia quema, del claro. calentador. Un capacitor, la resistencia. Un inductor, ¿cuál era? Bueno, pero parte de la resistencia europea es Grifter. ¿What? ¿Grifter? Grifter, ya lo están integrando al universo de la DC. Okay. ¿Y las pistolas cómo son? Son así como... Tienen un tubo donde sale la bala y... Por eso es que te acuerdas que a mí me llegaba cuando el Grifter tenía pistolas normales. Ajá. Después le pusieron unas así que eran como una... Que parecían grapadoras. No me acuerdo cómo eran, fíjate, realmente no. Yeah. Okay. Esta vez que se nos olvidó pasar aquí las noticias que nos mandó Kuro. Aquí las tengo, así que regresando a... Y le verga que vos no habías terminado. No, sí, ya había acabado. Y lagrimón. ¿Cómo que? Reportándose desde las Españas, su amigo Kubo X, trayéndoles noticias de cómics y animes. La primera noticia es de Mr. Terrific en solitario por primera vez. Para los que no lo sepan, Mr. Terrific es un personaje del universo DC que ha tenido dos encarnaciones, la de Terry Sloan en el Golden Age y la de Michael Holt en la actualidad. El segundo se convirtió en Mr. Terrific tras un encuentro con el espectro que le habló de Sloan. Eso, unido al drama personal con el que atravesaba por la muerte de su mujer y su hijo nonato, le llevaron a unirse a la JSA, de la que fue eventualmente líder. Holt es como una mezcla de Daley Thompson y Gregory Palmer. De hecho, es el inventor de la D-Sphere, un dispositivo de inteligencia artificial en miniatura que controla a través de su máscara y unos auriculares, el cual le permiten volar, crear hologramas, lanzar rayos de luz, descargas eléctricas, colarse en ordenadores y satélites GPS, y otras cuantas cosas útiles para el trabajo de un superhéroe. Ahora, y tras resucitar entre los muertos, la DC le concede su propia serie en el lanzamiento masivo de títulos que a partir de septiembre tendrán el 1 en sus portadas, con los guiones de Eric Wallace y los dibujos de Roger Robinson. Tendrán que aguantar el tirón de no ser un personaje muy conocido para el consumidor si quieren que no se llegue a la tan temida cancelación. Uno de los motivos por los que parece ser que la cúpula de la DC ha dado el visto bueno al proyecto es por mantener la política de añadir diversidad racial, teniendo en cuenta que el personaje de Holt es afroamericano. Si no hay más motivos que ese, me temo que la colección esté destinada a fracasar. Por lo pronto, les dejo la portada del primer número a cargo del genial J.G. Jones. La siguiente noticia viene de la mano de nuestro amigo Brubaker, con el número de Secretos 6, homenaje al Kung Fu marveliano. Como ustedes saben, Ed Brubaker es un autor que sabe mucho de los bajos fondos y el Marvel clásico y más urbano. Así lo demuestra su larga temporada al frente de colección del Capitán América, que ha devuelto la emoción y grandeza al título del primer Vengador. Además, su predilección por el género noir y los espías han generado la aparición de títulos de gran calidad como Criminal, Gotham Central o Incógnito. Por eso, su elección de una saga cósmica para abrir este título dedicado al grupo de operaciones encubiertas de los Vengadores no parecía muy lógica. Sin embargo, una vez pasada y tras el número anterior, toda una declaración de intenciones para los que nos esperaba en la colección, Brubaker se sumerge en una aventura que cuenta con el mismísimo Shang-Chi de estrella invitada y una conspiración para lograr el control mundial ideada por clandestinas sociedades y ocultos villanos como telón de fondo. Brubaker, acompañado por el dibujante titular Mike Deodato, se adentra en esta historia de conspiraciones, ofreciendo un relato ágil y lleno de tensión que ofrece una divertida lectura y los acostumbrados finales sorpresa que han hecho famoso al guionista. De seguir por este camino y olvidarse de sagas espaciales, este puede convertirse con facilidad en uno de los títulos estrella de los Vengadores. Y en noticias de anime, la serie Berserk se estrenará como película en enero de 2012 con la dirección de Toshiku Kubota y animación de Studios Cuarto C. La película llevará por nombre Berserk Ohon Hidaigen Hijao no Tomago y el nuevo website abrirá oficialmente el 15 de julio. Actualmente en esta dirección puede verse el nombre de la película y una nueva cuenta de Twitter. Para los que no conocen, la serie Berserk es un manga anime creado por Kentaro Miura, perteneciente al género épico fantástico, manga de los 80 y llevado al anime en los 90, inspirada con amplias similitudes a Europa medieval, en el cual se cuenta la historia de Guts, traducido como Gatsu en la edición de castellano, un mercenario huérfano. Sobre Berserk, Saga Project se ha dicho que tardará 10 años en completarse, por lo que posiblemente que esta no sea la única película sobre el manga de Kentaro Miura. Reportándose desde las Españas, su amigo Kuro X. ¡Salud! Bárbaro Kuro X desde las Españas. Hay que quedar ahí cerca de España. ¿Cómo? Las Españas. A la par. A la par queda. ¿Entre medio de las dos? ¡Ah! Ok. Muy bien, señoras y señores. De las dos que de España. Gracias a nuestro amigo Kuro X. Hay que apartarlas un poquito. Abrir las y Españas. Y te metas. Ni avisar, ¿verdad? Solo... No, golpea visa. Saca sangre y no hay justicia. Continuamos. Otras cosas, veando sangre. Sensei. Invoca el sensei vos, por favor. Puta, no sé qué se hace ahí. Hay que debería frotar la lamparita. No le froto nada. Frotarle la lamparita. Ah, bueno. No, ahí está. Te dormiste, sensei. Dale tu reseña de Cars. Los niños están gritando mucho. No importa, hay que griten porque ahorita vas a hablar de Cars. ¿Qué? Háblanos de Cars. Ah, que estuvo bien chiva. Ah, ¿y qué más, sensei? ¿Qué me gustó? ¿Qué nos puedes decir del mensaje que da la película? ¿No sentiste que era menos sutil, tal vez? Porque yo eso sentí que sí, él lo va a decir, hombre. Él, papá. No, yo siento que era para comprar juguetes porque salí del cine a comprárselos a los nenes. Ay, a los niños. Pero... Vaya niños, aquí les compré. Aquí les compré a Mate y a Ray McQueen. Ay, papi. No, ni mierda, no lo toqué. Aquí lo vamos a tener. No, no, no, no, ni mierda. Y Francesco. Francesco. El carro de Fórmula 1. Ah, qué. ¿Te gustó muy más bien esta que la primera, dijiste por ahí en algún momento? Sí, a mí se me gustó más esta que la primera. No, hombre. Pero la viste siempre. Está más chistosa. La otra es muy, muy... sentimentalona. Sí, como les dije, son los recuerdos de John Lasseter. Pero esta es como más forzada. Esta es el bolsillo de John Lasseter. Mira, ¿qué te iba a preguntar? No me acuerdo. O sea que a vos solo las blockbusters te gustan las que... Sí, ¿la viste en inglés, español? No, en español, en modo, y en 2D por Martín. La trajeron. ¿Por qué en 2D por él? Porque no le va a poder aguantar toda la película con los lentes. Mira, y... Creo que tiene un solo... Es un cíclope. No, qué chuleña. Mira, y... Qué chuleña. La otra que también me gustó... Yo pensé que ocupaba lentes y que tampoco había descubierto como Julio que podía ponerlo. No, eso sí fue campeonato. Y eso... Yo dije, no. Eso se lo tenemos que repachar a Julio, que no puede quedar ahí. Eso es para los 100 del año. Sí. Mira, sí. O sea que el Julio, para ver cualquier película 3D antes de eso, como que era 3D manía. Tenía que enfocar los ojos, desenfocar. ¡Qué mierda este 3D, man! O sea, yo bien borroso veo nada más. Se tenía que sentar en primera fila. Y todavía el Ticomán queriéndolo salvar. No, hombre, pero es que él no ocupa sus lentes todo el tiempo. Sí, pero él dijo que sus lentes para ver de lejos. Okay, no, pero... está como cerca. Lo intenté, Julio, pero lo siento. Perdón, amigo. Pero fue imposible. Fue imposible. Salvar tu dignidad. Yeah. All right. No, pero sí está bonita. A mí me gustó. All right. Y eso que fui con ganas de dormirme, pero no me... Pues dije, hoy me voy a dormir. Puta, qué hueva tengo, me voy a ir al cine. Con la almohadita. La pijama con un gorrito, con una borla aquí en la puta. La pantufla. Pero la pijama no era pijama, era un camisón así rayado. Y una lámpara que, pero de candelita. Y de agarraderita, así de meter el dedo y de candelita. Como que es taza. Cabal. Y en vez de lentes, iba a poner la antifaz así, tipo llanero solitario, pero sin ojito. No, pero así de felpita, peludito. De los sí, Cars 1 es como Doctor Hollywood de Michael J. Fox. Tiene razón, Indalecio. Sí, ahí salió la trama. La cual, las dos son buenas, la película. Es como el Lion King que salió de Kimba. Ya. Yeah. All right. Señoras y señores, continuamos ahora con una sección nueva para la cual, si nos pueden ustedes dar generarnos así un promo de unos 10 segundos, de unos 15 segundos, se llama Geekos Cut. Los Geekos Cut. Y en Geekos Cut lo que vamos a hacer es, bueno, ustedes saben que nosotros somos si tiene novia, nosotros le ayudamos a que corte. Sí. Geekos Cut. No, tampoco. Nosotros, no, son los acosos. Que si le gusta Kenichi. ¿Quién? Pregunte aquí a los niños que si les gusta Kenichi. ¿Quién es Kenichi? Ah, el guerrero más fuerte. El discípulo más fuerte de la historia. Cabal. Ese. Sí. Ya dimos ponerles el episodio 16. Hicimos la reseña. Ahí está. Ah, lo voy a buscar entonces. Yeah. Pero no dijeron vulgaridad, de verdad es para niños. No, jamás. Nosotros somos incapaces. Jamás. Y mañana traumado los bichos. ¿Cómo vas a creer? Papá, es que puta. Puta. Cabrón. Maldita, como. Maceta. Ese fue Rampas. Calla, maldito. Calla, maldito. Calla, maldito. Ay, no. Bueno. Recordar Rampas de eso. Recordar. Como ustedes saben, nosotros somos un podcast ganador de premio en cuanto a reviews de películas. Un podcast de películas. premiado. Entonces, como somos tan buenos así en criticar películas y todo el mundo está de acuerdo con lo que nosotros decimos, especialmente cuando hablamos de Soccer Punch, vamos en esta ocasión a crear una nueva sección que se llama Geekos Cut, en la cual nosotros vamos a o arreglar una película que ya existe. Vamos a decir cuál sería el cut o cómo sería la trama perfecta para arreglar esa película, o ideas para películas nuevas. Eso me interesa más, porque lo otro es como que lo que hacemos cada vez que hablamos de una movie. Pero tal vez eso lo podríamos ocupar para películas de las que no sean recientes, que ya las hicimos pedazos. Sí. Aunque empiecen con Soccer Punch. Arreglemos la linterna verde. No, pero Soccer Punch ya lo arreglamos. Quita toda la historia, solo deje las cuatro secciones. Por ejemplo, una película nueva. Ajá. Yo quisiera ver, y así, yo si me dijeran, aquí está el piso, hueputa. Es una montaña de billetes. Pero montaña de billetes. Geek Scott de Piripipi, dice aquí. Como la que tenía el Guasón en Dark Knight. O sea, una plétora de billetes. Un verbo, pues. Yo haría otra película de Star Wars. Pero quisiera un episodio olvidándome... Primero que no dirija a George Lucas. J.R. Binks. No importa. Pero ponele, quizás me olvidaría de la familia Skywalker. No sé si de los Jedi, habría que ver. ¿Sabes qué? Pero, no, sería meter un Jedi por ahí. Pero el episodio que yo quiero ver es cómo se huevearon el X-Wing. Ese fuera tu pitch. Fuera con George Lucas y le dijera, mira, yo le hago la película. Sí, yo le hago huevo. Pagame más del mínimo y le hago huevo. Y, pero no va a salir, o sea, esta es la historia. Yo quiero ver la historia de cómo se robaron el prototipo de X-Wing. Cabal. Entonces ponerle tal vez de que, puta, aquí tenemos, ya logramos hacer uno, este es el prototipo, aquí están los planos. Entonces va. Que comience la película. Un Misión Imposible, pero Star Wars. Que comience la película, va, puta, mira, te tenés que huevear esa puta nave y hueveate los planos para que no nos hagan otra, vea. Sí, bueno, acuérdate que parte de la historia era de que hasta que consiguieron el X-Wing, la rebelión tuvo un caza que se le ponía a la par a los que estaba sacando el imperio. Antes tenían que agarrar cualquier cumbo oxidado que lograban reparar. Entonces pues, la escena primera puede ser rebelión versus alianza en una batalla espacial mierda. Y que los hagan mierda. Y que regresen como tres hijos de puta así, todavía echando un mito. Puta, necesitamos una nave mejor, hombre, con el timón así en la mano. Con la mierda que no va. Y la mano. Como la boca. Los deditos, plin, plin, plin, plin. Mira esa nave que me dio el distribuidor. Y cuando se da vuelta, aquel traje ya sin nada en el culo. En el aire. Oye, sensei, a ver. Quemados como la Olga. Cabal. Como la Yo no conocía a la Olga. Sí. Bueno, entonces. Entonces, que ahí que les cae el chamaco diciendo, ay, yo les tengo una nave, es un prototipo. No, pues sí, de ahí que salga la idea o que ya tenían el plan. Y puta, pero yo así una... Misión Imposible en el espacio. Misión Imposible, claro, y que ponerle quizás así como a media película o antes que se lo logren huevear. Uh-huh. Y que de ahí sea ese hijo de puto yendo que lo pague. Una persecución. O sea que sí, tiene que ser como... De 90 minutos. Una historia bien enfocada en eso, olvidarse de todo lo... Me vale verga que vayan a comenzar, ay, es que este hijo de puta que se lo va a robar. No, nada que ver. Tenía una novia. Estaba a dos semanas de retirarse de la reunión. Sí, mierda, que me vale. Que muere. Puta fue. Nos olvidamos de esos clichés. Cabal. No vaya a ser que I'm too old for this shit. Y ponerle que también, llama? Pero lo que sí, que eso sí quizás es medio cliché, pero que hubiera así como un ace pilot del imperio, ¿vea? Y que si fue puta lo ande siguiendo, que lo esté a punto de atraparlo y que se le viene abajo el plan. Y que tenían que tener así como que un detective o un chero tipo Secret Service, que es el que lo ponen a mira, hemos detectado que alguien se quiere meter, que alguien quiere robar esto. Se han robado, un piloto que se ha robado el X-Wing. Voy a traer esa nave de regreso. Mira, aunque sea pedazo. Puta, agarrame a mierda y quebrátelo, vea, que no salga de aquí, vea. No lo queremos queremos destruir el prototipo porque si no la rebelión los agarra y nos puede descubrir la debilidad que tiene la Estrella de la Muerte. Que se nos olvidó taparle un gran hoyo. Ahí por el escape. Ocha, entonces, puta, ya esa película. Que no se vaya a montar un Jedi que es X-Wing, que no joda. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes cómo nos podríamos hacer para que quede buena? Sí, después de haber dado así como que el pitch de la idea general, decirle, vaya, quiero que me la haga George Lucas, pero solo tenés la misma cantidad de presupuesto que tuviste para hacer Star Wars 1. A New Hope. Es que ese hijo puya, si le pones restricciones de presupuesto a esa película, bien vergonas. Pero cuando le das todo el pisto del silencio, mundo, hace una mierda. Fíjate que sí, para que se vea más, más realista, puta, que más basado en la realidad. Olvidémonos. Sí, naves, es que por eso yo te decía que olvídate de los no Jedi, porque la, eso de que vas a saltar y que los saltos que ahora los hacen en CG, que no se ven bien. No, se ven horribles. No, yo quiero ver las naves dándose verga. Ya. Yeah. Yeah, y que hoy sí construyen un set, ¿verdad? Porque no solo volada así como que es... Green screen, como que están viendo un juego de video. Como que, no, mira, es como que te metas a uno de esos juegos que tiene los Burger King y todo eso para los niños, pero todo en verde, ¿verdad? Entonces, y después le añaden todas las mierdas así. No, queremos ver... Pero decime si no sería una buena movie, cabrón. Sería buena movie. Sería buena movie, cabrón, entonces. Sí. Está bueno. Primer episodio de Chico Scott. Yo sé que nos oye, George. Sería Star Wars... Make it so. Episodio 3.5. Sí, sería como que... Sí, 3.5. The Seeking the Plans of the X-Wing. Una onda así, ¿verdad? Sí. Ese título. No creo que venda ese título. Star Wars. You're fired. Claro. Vaya, pues. Pues sí, ya no demos opciones ahí, dejémoslo. Sí, claro. Eso sí que lo haga George Lucas. Que le ponga el título, nosotros solo hacemos la película. Cabal, cabal. Mission Impossible. In space. In space. Y cyborg. Y cyborg. Señoras y señores, continuamos entonces este super episodio con lo que ustedes han estado esperando. Y así es. Esto es la... Carcarta. Siempre se traba. Y no, que iba a ser un experimento para que no se trabara. Sí, pero no lo hice. Yo también creo que funcione. Sí, la vale. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar acerca de anime. Y en especial dos: Anime y Peggy Sue. Level E. Y. Durarara, durarara, durarara, durarara, durarara, durarara, durarara. ¿Durarara o durarara? Durará lo que dure. Levadura. Lo que dure, dura. Adelante, chicos. Levadurará. ¿Qué onda es con Level E? Level E. Level E. Esta es un anime. Ah, a huevo. Sí, por eso lo incluimos en esta sección. Mira, Está... Yo decía que por algo iba hablando. Está basado en un manga de ciencia ficción hecho por Toshihiro Togashi. Ah, yo conozco ese hijo. Este Toshihiro... ¿Es un chinito, va? Toshihiro, no, es japonés. Ah, pues no. Fíjate que nació... No le pegas. No. Nació el 27 de abril, un día antes que yo. Sí, imagínate. Este es un artista... Bueno, artista. ¿Cómo me vas a decir esa edad? Sí, cabrón. Que ya... Él ya tiene bastante experiencia. Él ha ilustrado y escrito... La serie es Yu Yu Hakusho, la estaban dando en Cartoon Network hace tiempo. No es como que tuviera una gran... No me gustó mucho a mí personalmente, pero... Buena, ¿cómo se llama? Animación, pero... Ajá, pero sí era una serie popular, o sea, tuvo su pegue. Y también Hunter x Hunter. Que esa sí fue buena. Ese es más... Ese creo que duró más que Yu Yu Hakusho. Sí, porque fueron varias. Varias series. Incluso... O sea, ya es una serie vieja, pues si la ves ahorita, vos decís, la animación no, pero para su época, recuerdo que yo veía buena animación, pues, o sea, se defendía. Y un dato, un trivia, nos faltaba un trivia. Ah, bueno, Este Togashi... No, hombre. El trivia de la semana. Hay que llenar todo el episodio. Llenando su cabeza de basura. No había más esperado. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Que Yoshihiro Togashi, el autor de Level E, está casado con Naoko Takeuchi, que es la autora de Sailor Moon. Ah, sí, sí, sí. Mira qué coincidencia que el trivia de la semana de hoy está relacionado con el tema principal. Y le hace que se vista así. ¿Apagaste el micrófono? Lo. Apagué, sí. Y él es el que ha escrito los Sailor Moons, aquellos que las atraparon. ¡Ah, ya la van a rescatar! No la rescataron. No la rescataron. No creo. Bueno, la cosa es que esta serie es algo corta. Ajá. El anime usa un estilo de animación que no es tan caricaturesco, o sea, le tira más un poco a lo realista. Y eso es raro porque la serie realmente tiene bastante comedia. O sea, entre medio de toda la historia le tratan de meter algo de comedia, lo cual sale con el arte natural, pues le da un saborcito así medio raro, que no lo algo fuera de lo común. Básicamente esta serie, imagínense a Men in Black, o sea, la Tierra es un lugar donde es como territorio neutro donde han caído un montón de razas extraterrestres. Okay. Entonces, todos estos viven así incógnitos, se disfrazan de humanos y han formado como sus comunidades, han hecho sus vidas aquí en la Tierra así de forma discreta. Y hay una coalición espacial que maneja, entre otras cosas, quién va a ser el encargado de esta zona neutral. O sea, ponerle que siempre hay un alienígena o un grupo alienígena o alguien que está aquí como a cargo de resolver disputas entre diferentes... ¿Disque? Putas. Chample. También les consigue. Ah, quieren putas, vaya. O sea, resuelve conflictos entre las diferentes razas y facciones, y si hay crímenes también ayuda a investigar y todo. Entonces... O sea, el hueputa es un britomán. Ah, bueno. Entonces, el encargado de esto durante la serie lo acaban de elegir y es el príncipe Bacaquiel Dogra. ¿Bacaquiel? Bacaquiel Dogra. Como que va para el baño. Bacaquiel. Bacaquiel. Sí, ya voy craqueando. Bacaquiel. Ahí Tabor se llama Level E o Nivel E. Bueno, este chavo es un príncipe del planeta Dogura. Él tiene un coeficiente intelectual bastante alto. ¿Coeficiente o cociente? Es inteligente el IQ. El IQ está alto. Entonces. Qué bebada que no sabemos. Sí, no me acuerdo. Se ve que el de nosotros es bien normalito. Sí. Bien subestándar. La onda es que. El chavo es súper inteligente y todo, pero también no es como muy responsable. Él le gusta usar su inteligencia más que nada para hacer bromas pesadas a sus agentes de seguridad. Puro britomón. Ajá. Y así se mete como en de vergas, más que nada para combatir el aburrimiento. A él lo que le gusta es algo que lo mantenga interesado. Pero por su mismo cociente intelectual, pues eso... le cuesta. Pero al final logra resolver bastantes de los conflictos que dan así durante la serie. La serie es corta, son como 12, 13 episodios. Y no les quiero contar mucho de la trama en específico de cada una de las historias porque siempre tienen un twist. Twist, twist. Ajá, siempre bailan. O sea, vos decís, la historia va de esta forma, pero al final, pues, le dan un vuelta gato y realmente sorprende. O sea, ¿a quién le dan vuelta gato? Hay que ver. Es parte de lo bonito. Ajá, por eso véanla. Sí, o sea, realmente sorprende. Y las historias son muy buenas. Tal vez una que sí no me gustó, que es una de unos estudiantes de secundaria, ¿no? De escuela media, parece. Uh-huh. Que por algún motivo él le regala juguetes, pero juguetes de otro planeta. Entonces que aquí pues les dan poderes y todo, o sea, y se hacen tipo Power Rangers. Ajá. ¿Verdad? Pero son juguetes, o sea, eso que se encuentra en un alien que les dice, ¿y esas ondas que andan? Esos son juguetes baratos que encuentran en cualquier puerto espacial, en no sé dónde. hasta colorilla plástica. pero ellos, puta, ellos felices porque lanzando bolas de fuego y todo eso y radio, bueno. Entonces, esa historia sentí que se fue muy... se fue a demasiados episodios, duró bastante. Y no era tan interesante. Ahí están preguntando si usa gadgets o solo es inteligencia. Pues usa tecnología de su planeta al final para resolver algunas de las cosas. Uh-huh. No, tampoco sientan que él es el héroe de la película, el bueno. O sea, él hace sus cosas y de repente él es el malo. Mm. De repente le está haciendo una broma a alguien y vos decís, no, puta, ahí sí que le den verga a este hijo puta porque ya cayó mal, ¿ve? Uh-huh. O sea, tiene esa onda de que el héroe, pues, no es así como un héroe típico tampoco. Así que esa está bien recomendada. El arte les puede parecer algo raro a veces, pero muy buena animación. Y les digo, sí, las historias, así en términos de ciencia ficción y cosas así, se ponen bien interesantes y bien originales. O sea, no es anime de pelea. No hay así como batallas del espacio, pero sí, es bien efectivo en mostrarte tal vez otra forma de vida, así como la existencia de otras formas de vida puede resultar ser un problema para nosotros o para otras razas. Así que muy bueno, muy bueno. Okay. ¿Masitas? No, sorry. No hay. ¿A quién le dan vuelta? ¿A quién le dan vuelta gato? ¿Qué dijiste? A la historia. Parece que la historia era una bicha que estaba bien buena. Y ahora hablaremos acerca de... Hablaremos. Suena mariachi, hablaremos. Sí, esta va a ser la carnita más corta de la historia. Durarara. Tener frío. Durarara. Durarara. Esta es otro anime que cuesta clasificarlo. Ajá. Está basado en una serie de novelas, pero son light novels. O sea, son novelas cortas con muchas ilustraciones. Que está escrita por Ryoko Narita. Oh. Que tal vez su serie más famosa, que también fue sacada de novelas, es una que se llama Bacano. Que eso está bacano. Bacano. Suena bien, bien. ¿Quiénes ocupan estas palabras? Colombiano. Colombiano. Ah, sí, los colombianos. Está bacán. Está bacán, está bacano. Pero esta serie se llamaba Bacano. Esta fue tal vez la que le dio más reconocimiento. Ganó premios por eso y todo. Uh-huh. También se hizo un anime. Es un anime. O sea que todo el mundo. Por eso ganó premio unánimemente. Yeah. Y esta también, pues hizo una serie de novelas. Y también ya se hizo serie de anime. La novela está ilustrada por Suzuhito Yasuda. Por Suzuhito. Yasuda por Suzuhito. Ya está grande el bicho. Está grande el bicho, ya chinealo, ya cuesta. Ya suda. Sí. Ya jode el mono, ya se pone a verga. Ya todo, ya. Bueno, y también él, aparte de ilustrar estas novelas, tenía su serie original. Ajá. Que se llamaba Yosakura Quartet, que también fue adaptada a anime. Esta sería bastante interesante. Fíjate, ya me dio ganas de pedírselo al señor Torres, que es de cuatro jóvenes que investigan eventos en un pueblo donde coexisten humanos con monstruos, con yokais. Así que también esa creo que próximamente será. Okay. Bueno, la cosa es que Durarara toma lugar en Ikebukuro, en Japón. Ajá. Esta es una ciudad típica, digamos, pero ahí se han juntado bastantes personajes algo raros y también algunas pandillas. Entonces, a través de la serie, vos conoces a varios de los personajes. O sea, los vas conociendo poco a poco. El protagonista es Mikado Ryugamine. Ryugamine, sí. Este es un estudiante que llegó de un pueblo, o sea, iba a una escuela rural y todo, pero dijo, bueno, me voy a pasar a la ciudad, ahí tengo un amigo que vive ahí, me voy a pasar a esta escuela y voy a estar con él y vamos a ampliar mis horizontes, porque yo no quiero una vida aburrida. Entonces llega ahí, el amigo viene y le presenta algunos de los personajes de este Ikebukuro. Hay unos así bastante raros, tipo hay un epuya enorme, así un negro epuya, así como a 2 metros, que le dicen Simon. ¿Cómo Britoman? Que le dicen Simon, que es ruso. ¿Cómo Britoman? Sí. La cosa es que el chamaco trabaja para un restaurante de sushi ruso. ¿Sushi ruso? Sí, sushi ruso. ¿What? Ajá. Y él es el sacabolos y el repartidor. Camarero, él se para fuera del restaurante y reparte así publicidad, pues, entren a comer, que no sé qué. Ahí lo ves a cada rato. Pues. Hay otro chavo que si pues, es súper fuerte, o sea, saber dónde diablo saca una gran fuerza que se arranca postes y o sea, el hijo pues, es invencible, pues. Pero tiene un súper mal genio. O sea que medio se pide deseos y se los hace mal. Bueno, que pida la paloma insaciable, tenía un pajarito aquí en el hombro. Qué chévere que la paloma le llegue al piso y le corta las patillas. se llama Shizuo Heiwajima. Pues digo, pues, o sea, si lo enojas, al ratito ya estás volando así como a 50 metros, ya con todos los huesos rotos, porque le pues, te pegó con un poste, una onda así, o con una máquina de gaseosa. También hay un personaje legendario que se llama Celti Sturlunson, que ella se conoce como The Black Rider. Ella siempre anda en una moto negra, anda siempre un traje motociclista así de cuero pegadito, negro. Está bastante bien la chica. La moto, curiosamente, casi no hace ruidos normales de moto, sino que suena como que un caballo va por ahí. La cosa es que la chava, si se quita el casco que anda, no tiene cabeza. Ella es un jinete sin cabeza. Ajá, entonces... Wow. Pero la Mara la ve y como anda con casco y todo, o sea, el Black Rider, pero casi no interactúa con nadie. Casi nunca se quita el casco, me imagino. Ajá, caballo, nunca se quita el casco. Entonces, gran parte de la historia gira alrededor de la búsqueda de esta chava, de su cabeza, porque se la robaron y perdió la cabeza. Perdió la cabeza y la ha seguido hasta Japón, porque ella es un espíritu, un jinete sin cabeza, que es un Dunahan, un espíritu irlandés. Entonces, en Irlanda fue que perdió la cabeza. Y la ha estado rastreando hasta llegar a Japón. La tienen en un jarrón en Futurama. Fíjate que la tienen en un jarrón. Me imaginaba. Y ella sospecha que la cabeza ahorita está viviendo su propia vida. Oh my God. ¿Verdad? Porque ella cuando despertó dijo, hey, no tengo mi cabeza, ¿qué onda aquí? Y había perdido algunas memorias. Entonces dijo, esas memorias están en mi cabeza. Unas USBs. Ah. Entonces, eso es parte de lo que anda buscando. Pero esa es la cosa, que tenés todo un elenco de personajes y a cada quien le dan su pedacito de la historia. Uh-huh. Entonces, realmente bien extensa. Y me recordó un montón a Snatch y a Lock, Stock and Two Smoking Barrels. O sea, en el sentido de que cada quien tiene su historia, pero de repente, mientras estás viendo la historia de uno, ves cómo se relaciona con la historia que ya viste en episodios anteriores del otro. O sea, está bien editada. Está súper, súper bien editada y bien armada. Pues una cosa que tiene es que cada episodio tiene como un narrador. Uh-huh. Entonces, de repente, el que te está narrando es el malo de la historia. Y te está contando cosas de la vida de uno de los protagonistas. Después, el siguiente episodio puede ser otro chavo que te está contando desde su perspectiva, ¿qué pasa con este otro protagonista? Entonces, pero le varían cosas bastante. Diferentes, no es que... Cosas distintas. Que, o sea, lo mismo te lo cuente desde dos puntos de vista diferentes. No, sino que va avanzando. O sea, hay cosas que sí te las repiten, pero ya cuando lo ves desde la perspectiva del otro, ya entendés qué pasó. Correcto. ¿Vea? Es que eso es chido también, por eso te decía. Te mezclan bastante el tiempo. O sea, a veces un episodio empieza en una cosa y después... ¡Puta, qué raro! ¿Vea? Y después... te lo vuelven a contar, pero, ok, ya se van al pasado y ya te dicen cómo llegaron a esa situación. Yeah. Puta, ok. ¿Verdad? Y de repente oí un diálogo y decía, sí, que ahorita vamos a ir a ver al profesor aquel que nos debe pisto, que también es un gran lepero que se quiere dar a sus estudiantes. ¿Verdad? Pues ese es un chavo que ya lo conociste, ¿verdad? Que ya sabes quién es y todo, pero ahí te lo mencionan así como... Que si no te diste cuenta, te lo perdiste, pues. Ajá. Entonces, pero sí, mira, ya ves toda la serie y amarran súper bien toda esa historia. Es bien intricado. ¿Intricado? Sí. No les quiero dar tampoco mucho spoiler porque... Solo les voy a decir una cosa. Cualquier personaje que vean ahí tiene un secreto. Ajá. Tiene algún secreto, alguna cosa que te digo, me sacó bastante así sorpresas de eso que no la vi venir. Uh-huh. Así que de repente, puta, pasa una cosa. Güey, puta, si este es aquel que tal cosa, ¿verdad? Así. Muy, yeah. Muy interesante, fíjate. Eso es bien recomendado. Y, bien, como les digo, bien difícil de clasificar porque meten cosas sobrenaturales, meten cosas de mafia, de pandillas, así, vida estudiantil normal, como que fuera un anime cualquiera con varios estudiantes. Pero sí, muy, muy recomendada. Es así, si la pueden ver, denle, o sea... Sería nice. Buenísimo para ustedes. Ahí está. Entonces, durarara y Level E. Y había una que estoy empezando a ver. Ajá. Que se llama Strike Witches. Ajá. Que esa... solo he visto como tres episodios, pero está bastante interesante. Es en un mundo paralelo. donde... ¿Para quiénes? Paralelos. Ah. Oh. Y para chicas, porque todas las protagonistas son chicas. Son rubias. sí, son lelas todas. La cosa es que se toma lugar en 1944, en este mundo alterno. No había Segunda Guerra Mundial, porque en vez de estar saliendo entre países, aparece una invasión alienígena. Se caen a la Tierra y empiezan a hacer pedazos de Europa. Ya casi tienen toda Europa conquistada. Y las últimas líneas de defensa son en Inglaterra, Rusia, así alrededor de Europa. Pues. Europa. Entonces, aquí en este mundo, la magia es algo común. O sea, tal vez no tan común, pero no es desconocido. O sea, uh-huh. Sabe de manera que tiene poderes mágicos. Hasta donde he visto, parece que solo mujeres tienen poder mágico. Como aquí. Sí, cabal. Y otra cosa interesante en este mundo es que parece que los pantalones son opcionales, man. Como aquí. Como aquí, el estudio. gran campanario aquí. La onda es que... Y le tiran a los cascabeles que hay por ahí entonces. la cosa es que, mira, es bien fanservice en ese sentido porque... Eso que el primer episodio, cuando haces la protagonista, está en su escuela y todas las estudiantes andan el top del uniforme así como de marinerito, así el típico. Y no andan, en vez de falda, andan el como traje de baño, como el calzoncito. Ajá. Pude. Como el... Ajá. Como los uniformes de voleibol. Ajá, sí. Esa onda como... Y bueno, ok, tal vez era día de natación y por eso estaban en traje de baño. Bueno, okay. No. Entra una chava que es militar y anda con el uniforme militar y todo, pero solo la parte de arriba, de abajo del bikini bottom. Uh-huh. Yo, ok. Va al cuartel y ahí están todas con su bikini y la parte de arriba como que es un uniforme de piloto. Pero, ¿qué onda? Y también para combatir a estos alienígenas, les han dado a las brujitas estas, porque todas estas pilotos son brujas. Pero no les han dado un avión, sino que les han dado el equivalente a la escoba, pero es así como más tecnológico. Mm. Es una cosa, imagínate como que agarraras dos aviones modelo de esos de hobby shop, así de los cholos, les cortaras la cola y te trabaras eso en las patas. O sea, que no es como bota, o sea, sino que el trabajo una cosa así, que es como cilíndrico, termina en cono al final, y ahí por donde ve el tobillo va una hélice, pues. Y... ¿Tiene alas? Tiene unas alitas así medio chiquitonas, pero la cosa es que supuestamente eso les aumenta el poder mágico, y que gracias a eso pueden volar. Wow. Pero solo andan eso. O sea, no es como que andan armaduras así, hombreras y ondas así en los brazos, sino que solo esas mierdas en las patas. Ok. Y con eso vuelan y todo, pero no es como que se pongan un uniforme así abrigadito para ir volando, sino que el mismo uniforme de marinerita y los calzoncitos. Y con eso se defienden. Y también el fanservice, que las tomas son así como desde atrás cuando van volando, entonces así le pegas todo el calzón a cada rato. O sea, está rara, amigo, así. Y también va algo lenta porque ya la serie es como de 12. Ya había hasta el tercer episodio y ahorita acaba de llegar la protagonista a la base donde la están empezando a entrenar. Ok. Entonces vos decís, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hora suena Arturo? Pero mira, es rara, pero bueno, buena animación. Esta serie, la que estoy viendo, estaba leyendo y que salió en 2008. Uh-huh. Parece que hay una segunda serie que es del 2010. Uh-huh. El parecer tiene sus fans, pues, o sea que vamos a ver qué andas. Oh, great. Bueno, esas son las series de anime. Series de anime más recientes y las que les puedo contar ahorita. Yes. Las otras son hentai. Esa va para el episodio 369. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura en este momento. Ahí está la nueva cancioncita que tenemos, gracias a nuestro amigo Diego Eduardo Vázquez. No, espérate. No fue Diego. Alguien nos mandó esta canción. Carlos Díaz. Ahí está. Si usted nos mandó la canción, gracias. Hable ahora, Carlos Díaz, por mandarnos esta canción. Se la otorgamos a Diego. Ya. Señoras y señores, vamos a empezar entonces esta lectura de correos con un email. Siento que empezar. Acá. I'm too sexy for my. Sí, de nuestro amigo Jacobo Gaxiola, el ganador del concurso de la semana pasada. Dice: hola, chicos. Ya nos manda la información de la tarjeta, ¿crees? Sí, ya me vi de ganador en su concurso, la verdad. No me lo esperaba. Lamento mucho no poder haber escuchadolos en vivo ayer, dice. Pero es que salí de viaje y la conexión donde estoy es muy inestable. Ni sé exactamente qué me gané, pero aquí les mando los datos. Ahí está, Jacobo, gracias por mandar los datos. Solo mándanos, por favor, adicionalmente la talla. Necesitamos la talla de camisa para poderte mandar la camisa. Así que buenísimo, muchísimas gracias a Jacobo. Aquí dice talla mediana. Siguiente email. Saludos, Kiko, yo de nuevo, ya escuché el show que me gané la camisa, así que la talla es mediana. Buenísimo, entonces aquí, Jacobo, te mandaremos la camisa. También tenemos acá un... Acuérdate que hay que mandar el segundo y tercer lugar también. Sí, sí, sí, pero nosotros no necesitamos tallas, solo dirección. Que nos dé las medidas, ahí Moneyball. Necesitamos saberlos. A ver, para la calcomanía. Sí. Es que la calcomanía va... Le tiene que tapar así las partes. Sí. Tiene que preocupar para muchas cosas. Sí. Y nos tiene que mandar la foto con la calcomanía puesta. Y depende, porque puede que la calcomanía ya bien chiquita. Mándale una para la calculadora. un sticker. Son dos redonditas. Carita alegre. Nuestro amigo Britoman, es Rampage. Nos manda por acá, dice: hace un par de días, viendo con mi esposa uno de los guilty pleasures que tengo, me pareció ver el agente Smith de The Matrix en esta serie, dice acá. ¿Cuál? Parece que filmando El Hobbit. Kiko, sí, están filmando El Hobbit. Ah, sí. Al buscar el dato en IMDb, me encontré con el actor en esta filmación de dos películas de El Hobbit. Sí. Si buscan en internet, ya empezaron a sacar fotos de los enanos. Mm-hmm. Ya salió Philly, Killy, ¿cómo se llamaba? Gimli, Oin, Gloin. ¿Quién más, Sensei? Habían otros. Ori y Dori, creo. Ya salió el papá de Gimli, ¿cómo se llama? Gloin, ajá. Uh-huh. All right. Adicionalmente, también Escala Roja en el Capitán América. Yeah. Y otra cosa, también el Peter Jackson en Facebook puso un video del inicio de la producción, ya puso el segundo, donde ya están más de las locaciones y todo eso. Dice acá, postdata, tiene sus ventajas ser delicioso. No sé qué quiere decir eso. Disléxico, tal vez, ¿no? Porque dice aquí, ayuda a entender películas como Transformers 3, Mariposa, Pulp Fiction, Inception o La Primera Ronda. A La Primera Ronda, dice. Bárbaro. Así que gracias. El sexto sentido lo vio de atrás para adelante. Yeah. Y entendió todo. Ahí está, bárbaro. Entonces, al Rampage, muchísimas gracias. No le dio la gracia. Sí. ¿Por qué la gente habla de esta mujer? Rafael Ponce nos escribe, dice: hola, chicos, antes que nada un agradecimiento por lo del concurso. Le dejo mis datos para el imán, dice acá. Aprovecho para sugerir un versus. ¿Quién ganaría entre Doomsday versus Broly? Doomsday y Broly. Broly el de Dragon Ball, ¿verdad? Uh-huh. Y Doomsday el de Superman. Yeah. Bueno, también Broly dice que... probablemente. Si Goku le gana a Superman, yo creo que Broly le gana a Doomsday. Sí. Uh-huh. Por transiciones, ¿cómo se llama esa? Transitividad. También pregunto, ¿qué pasó con la sección de Geekologías 101? Era una de mis secciones favoritas. Es que la daba mal. Sí, ahí la vamos a retomar. Ahí está Rafael. Muchísimas gracias por Rafael. El mensaje. Aquí te mandaremos a esta dirección el imán. También tenemos por acá a Esteban, que nos dice acá: saludos, Geeko, soy Esteban Alceta Garay desde Olavarría, Argentina. Olavarría, no sé. Les escribe para saludarles y contarles sobre un tema que hablaron hace tiempo. El otro día escuché el podcast en el que hablaron de X-Men First Class. Estuvo muy bueno todo el podcast, porque coincidí con todos los comentarios de la película. También me reí bastante. El tema es que en algún momento se preguntaron sobre el poder de Emma Frost, ese de convertir su cuerpo en una especie de diamante. Mirado la nueva serie X-Men hecha anime, en el capítulo 4 explican sobre la segunda mutación de Emma. Miren la serie, cosa que yo creo que ya hicieron. Se las recomiendo. Bueno, me despido. Un abrazo y saludos. Pero no nos puso por qué diablos se convertía. Es mutación secundaria. Ah, ok. Así como cuando evolucionaban los Pokémon. No sé. Rodolfo Santana López nos escribe, dice, bu, sí, bu, no gané. Creo que las masitas que llevan los cheques de soborno a los jueces no llegaron a tiempo. Pero fue divertido participar, ya espero con ansias el siguiente concurso. En fin, pasando a otros temas, coincido con ustedes que en Transformers no fue la gran cosa. Durante la peli me dio la misma sensación que a Omar de que estaba bien mal editada la historia. Hay partes donde hay un montón o no hay nada de acción, en partes se hace cansada. La parte positiva fueron los autos, que sí están bien chingones, y la masita. A mí sí me enculó esa vieja. Sobre todo se le ven las nalguitas. ¡Wow! Está un poco seca, como diríamos por acá, pero de la cara sí está bien linda. No más por eso, y por las peleas del final, me gustó la película. Pero no me quedan ganas de verla otra vez. Si acaso dentro de unos 3 años, que la pasen en la tele. Pasando a otra cosa, al fin pude ver X-Men First Class. Mi opinión es que está entretenida. Yo personalmente le cortaría como 45 minutos de película porque se la pasan hablando que si los misiles, que si no sé qué, qué fue, qué vino. En momentos se me hizo bien cansada. Eso sí, el Magneto es el más chivazo de la película. Así debería haber sido Magneto en las otras películas y no todo viejito interpretado por el Gandalf. Las que hubiera sido toda esta movie solo de Magneto matando nazis. Sí. Las masitas muy buenas, pero eso sí, la Emma Frost, qué vieja tan chafa pusieron para el papel. Como dijo Brito Man. Pero entonces, ¿cómo las masitas bien buenas si solo era Emma Frost? ¿Sí? y la Angel. Sí, masitas para mí ahí no. Sí. Ah, la Mystique, pero No, es que tampoco la Mystique. Estaba muy gordeta. Como dijo Brito Man, respuesta, y cito, cabe una pelea de chuchos en medio de esas patas. Eso sí, yo me enamoré de la güerita que hace Mystique cuando quiere lucir humana. ¡Ay, qué masita más linda! ¿Saben? Creo que me parece que se parece un montón a Joss Stone, que por cierto también me gusta mucho, aunque pienso que le hicieron falta otra masita a la película. La acción al final me gustó, y también cómo se hace malo el Magneto, cómo se queda paralítico el Xavier. Casi no se le nota que vieron Origins Wolverine, casi igualito. El cameo de Wolverine me gustó bastante. También cuando están entrenando a los bichos, es una parte muy buena. Y lo peor de todo fue el maquillaje de la bestia. Ah, qué cosa más chafa. Se me figuró que habían pintado de azul a Chewbacca, aunque incluso Chewbacca se ve mejor que eso. Y al final, el traje de Magneto, qué chingón. Se ve como Simón, el de San Cucay. Parecía aquí el Ratti. Al final, el traje de Magneto, qué chingón. Solo le faltó que el soundtrack. ¡Ay, ay, ay, ay! En conclusión, me gustó y le daría 3 puntos geekos porque me latió como. Nunca averiguamos cuál era esa canción. Porque me latió como que retrataron a Magneto y por la masita que me gustó un montón. Ok, ahora ahí les va rápidamente. Leí X-Men Age of X. ¿Alguno de ustedes la ha leído? No. Bueno, les comento que es una reinterpretación de los personajes con una historia bastante entretenida, con orígenes y circunstancias bastante diferentes y dramáticos, como lo de los Cyclops o lo de Wolverine. Es muy entretenido ir viendo quién es quién y cómo han cambiado, con decirles que salen los Avengers y también son muy diferentes. La historia es interesante de principio a fin y el propio final puede sorprender a más de uno. Sobre quién es el verdadero villano de la historia, el arte pues está de bueno a regular, pero no ofende. Así que se los recomiendo bastante antes de que empiece Cisma. Y también leí Flashpoint número 3. ¿Ya lo leyeron? Sí, ya dimos la reseña. Si es así, coméntenlo, porque a mí me gustó bastante con lo de Flash. Ah, comentemos otra vez. Sí, pero con lo de... ¿dónde te dejes? Ah, con lo de Flash. Y lo de Superman, órale. No lo platico, el jefe del episodio. Sí, no lo platico porque ya me extendí bastante, pero coméntenlo. Pregunta, ¿quién será el sujeto N3? N3. Ah, no sabes todavía. No, hombre. Jefe, hasta clarito. Ok. Bueno, órale, hoy sí, ya me prolongué, pero había muchas cosas que comentarles. Me despido con el tan gustado... Hijo de puchica, quiere un toma con martillazo de Thor y Kimochin. Así que aquí va el toma. ¡Toma! Ah, Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Rodolfo por mandarnos ese mensaje. Rod DS nos pone por acá, ¿qué tal? Yo otra vez, y es que se me ocurrió una idea bien chiva para el próximo concurso. Bueno, no sé qué opinen. Primero, mi concepto. ¿Alguna vez han hecho versus en equipos? Sí, ¿verdad? Ya hemos hecho versus en equipos. Creo. ¿Cómo no? Hicimos Mara, marones, así. Fue grupos contra grupos. De bien, sí, sí. ¿Estás seguro? Sí. Si tuvieran que armar un equipo como los de Misión Imposible, ¿qué héroes elegirían? Sin importar de qué universo sea. No se puede elegir más de 5 ni menos de 3. Lo que se me ocurre es que los oyescuchas hagan sus equipos y los manden. Se pueden armar las llaves al azar. Y en el equipo pertinente, los geekos harán los versus como tradicionalmente lo hacen. Y al final, pues el equipo que gane le dará al que lo envió lo que ustedes tengan a bien a dar como premio. Goku, Superman, Thanos y Darkseid. y Manhattan, el Dr. Manhattan. Y Galactus. Solo que, me apoya. Solo que, como es. 5, me queda uno, ¿verdad? La tía May. Sí. Solo daría un par de semanas para enviar los equipos. Aquí está. El equipo que propone es Batman, Wolverine, Mystique y Deadpool. Te le da riata el mío. Sí. Se los imaginarían en un mismo equipo. ¿Qué misiones podrían llevar a cabo? ¿Qué palabras? Bueno, cuídense mucho. Gracias por leer esto. Y salud. Es que si hay equipos donde... O sea... Puedes poner... Como está... Tendríamos que ponerle limitantes. Sí. No pueden ser Galactus, por ejemplo. Ay, ¿por qué no? Eso es racismo. Sí, sí, sí. Eso es discriminación. Discriminación por a los dioses. Así que ahí está, Rod. Muchísimas gracias. Moneybolis también nos manda por acá sus datos para el concurso, su dirección. Medidas. Yeah. Gracias, dice. A ver, ¿a dónde se pega la calcomanía? Dice. Foto cuerpo entero. Bardial Schiffer nos escribe, Kikos, necesito de su vasta sabiduría. Yo creo que esto va para el sensei. Bueno, les cuento, hace como 10 años vi en un canal de cable que no los patrocina, pero podría y debería, una película extrañísima. No recuerdo muy bien, pero ese día buscando a ver, me topé con ese canal que tiene por logo una G. Empecé a ver la película por mera coincidencia y se trataba, hasta donde yo recuerdo, de un chavo que tenía un como aliencito en su espalda. Que por cierto, el alien parecía una verga con boca. Y según entendí, como que el alien... ¿Qué fue? Era un enlace. Sí, perdón, jefe, se me escapó. Se le escapó. Y según entendí, como que el alien le daba al chavo una droga o algo así para que hiciera lo que le ordenara. Que según recuerdo, ninguna orden era muy buena. Y spoiler, al final alguien le da un disparo al chavo, le sale una luz de la cabeza y en ese momento termina la película. ¿Y el alien? Pues no recuerdo. Chicos, tal vez la vieron en algún momento. Seguro que no lo soñaste. Me ayuden con el nombre porque me he intentado. Nos vas a dar un par de semanas. Anticipadamente agradezco su ayuda y me despido con un All Hail the Geekos. A ver, sensei, ¿tú te acuerdas de esa película? No. Perfecto. Pues no existió. Pues darnos un par de años. Sí, vamos. Yo creo que Julio se va a ver. Hay que ver todas las películas en existencia. Vamos a mandar este mensaje. Julio siempre se juega de todo. Sí. Vamos a mandarle esto a Julius. Hasta llora. Bueno, ver, si se pueden hacer... Yo ahora por la fuerza de ver las películas 3D. Si se puede... ¡Dolor de cabeza! Si se pueden hacer requests así, yo tengo una película que nunca averigüé cuál era. Ajá. Que es con live action, ¿verdad? De gente. Que era ¿a la que sea en el grande? No. Que era de un bicho que estaba como en una estación espacial. Pero que la estación espacial tenía como... Era como una cúpula parecida a la de Macross Frontier. Y cultivaban. Ajá, entonces, yo la escena que me acuerdo, que ya era el final de la película, era de que él tenía un carrito para moverse y atropella a un robot, que él tenía como dos robotitos que le... Y deja todo hecho pedazos. Los robotitos eran como un rectángulo con patitas, así bajitos. Entonces, no sé qué le pasa al final al bicho, que él tiene como que ya estaba en una posición en la que el sol no le llegaba a las plantas. Entonces él se va él por algún lado, no me recuerdo, y manda la nave por el otro y solo deja el otro robotito, que es el que está regando las plantas. Pero me acuerdo que yo, puya, qué buena esa película, quiero averiguar cómo se llama. Me fui a buscar en el diario porque todavía era televisión local y no sé cómo se llama. Híjole, solo salía cine de no sé qué. Ajá. O sea, ya no vas a verme. Sí, te no digo que suena. Eso de que lo vi fue hace como... Ya hace 25 años, vea. ¿No te acuerdas cómo se llamaba alguien? ¿El robot o, o la nave? El soundtrack era bueno también. ¿Alguna que... La que por fin encontré cuál era es Wizards. Wizards. Es la de... ¿Cómo se llama este? Don Bluth, ¿no? De Ralph Bakshi. Ralph Bakshi. Ah, ok. Sí, es bien pelada. Salen animalitos, o sea, lunesitos que los matan los nazis. Muerte de gnomos, sí. Sí, bueno, bien fea. Alright. Pues sí. Tanto que compré el DVD. Puta. Tan fea que compré el DVD. Quiero ver matar cuando mueren los gnomos. Pues sí. Alright, entonces también tenemos por acá un email. De Carlos Díaz, que nos pone aquí. Soy yo otra vez, Kiko, esta vez. Jefe. Para mandarles un posible... Ah, no es el que mandó la canción, ¿va? Sí. Ah, pues no. No, nuestro jefe en este episodio es Rafael Ponce Medellín. Así que muchísimas gracias a Rafael. Pero este mensaje es de Carlos Díaz, que nos dice: soy yo otra vez, Kikos, esta vez para mandarles un posible intro para la nueva sección de Kikos Cut. ¡Puta! La mano trabaja rápido aquí. Mira, aquí va para que lo escuchemos, a ver si le damos la aprobación. Un machetazo. ¡Oh! ¿Qué te pasa, mi chavo? Ok. ¡Oh, Sabenich, ¿qué te pasa, mi chavo? Sí, o sea, ya entendí. Sí, pero... Ok. Lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Lo pensaremos mucho. ¿Quieres ser mi novia? Lo voy a pensar. 3 años después, tal vez. Ya lo pensaste. Ya lo pensaste. No, todavía sigo pensando. Alright. Bueno, thank you. también tenemos. Ya nada más. Recordarles, amigos, nada más que pueden ustedes ser productores ejecutivos. Sí, usted puede ser un productor ejecutivo. Productor ejecutivo. Así como. perdón, ejecutivo. No, ejecutivo. Así como Rafael Ponce, que fue el productor ejecutivo en este episodio, usted también puede ser un productor ejecutivo. Visite www.comicgeekos.com/blog. Encuentren y entre a ese club. Donate. Club selecto. Selecto. Exclusivo. Selecto. O sea, imagínense este episodio cómo nos quedó bien y con dinero. Sí, y eso que no les decimos, porque eso sí, para que ustedes hagan la donación de corazón y no porque todos los beneficios que les trae entrar a nuestra sala VIP y todas las cosas, sí. Los descuentos que van a tener. Y... Ajá, ¿en qué restaurante les dan puntos? Ajá, sí. ¿Y nunca hicimos box office? ¿En qué barra show? Sí. ¿El box office? Señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio muy, pero muy especial, el box office. Adelante, Tico Manco. Aquí cerrando los tabs. Ey, nunca hablamos de esta bozada. Jefe, no se preocupe, todo estaba planeado porque fuera en este orden. Sí. Es que lo hicimos para que lo entendiera súper bien Rampage. No entiendo el chiste, aquel vez. Pero, les digo, este es con dinero. Si me necesito sin dinero, o sea, es que nosotros vamos igual que George Lucas. Ah, sí, con más presupuesto. Cuando es dinero, eso nos atrofia el cerebro. No, el cerebro. Mejores. Donen ya. Bueno, la número 5 de la semana pasada fue Bad Teacher. Ahí está todavía. Bajó bastante. Bajó desde la 3. Ahí la película con Cameron Díaz ya hizo 78 millones, costó 20, así el que camarón, ya, puta, toda la mala por que fue querer ver chulona la vieja y ni sale chulona. Ni enseña un peso. La número 4 es la favorita del Sensei, Cars 2. Hizo 15 millones, ya lleva 148, costó 200. Bueno, supongo que lo va a reponer en el mercado mundial. La número 3 fue Debut. Esta es la película con Paul... ¿Cómo se llama este? De Paul Burt. ¿Qué? ¿Paul Burt? Kevin James. La de Zookeeper. Ah. Ah, el gordo de... Ah, la que él es un custodio. King of Queens. La que él es un custodio de se un... Se ve como la segunda parte de Mall Cop. No, es más como Noche en el Museo, pero con otro chavo. Oh. Pero este es en vez de un museo, es un zoológico y los animales hablan y todo. Bueno. Esa hizo 20 millones. Ahí no le fue muy bien. Costó 80. Jueputa. La número 2 es Horrible Bosses o Jefes Horribles. Es comedia, pero así más adulta. Horrible Bosses. La historia de Brito Mark. Jefes horribles. Esa hizo 28 millones. Costó 35. Están diciendo que le fue bastante bien. Okay. Y la número uno, otra vez, Transformers 3. Dark of the Moon. Yo hubiera pensado que ya... Aunque nos duela... No, pero es que espérate. Sabíamos que iba a ser un montón de plata. Ajá. Por... Simple y sencillamente por la franquicia. Pero está sucky movie. Y porque la Mara... Estaba esperando tal vez que saliera mejor que la segunda, lo que sí lo logró, pero bueno. Ajá. Pero es que no tiene nada de competencia. En parte. Uh-huh, o sea... Sí. Y tal vez la única media competencia era Cars, pero ya tenía su par de semanas. Como dicen por ahí, en los Dog Days of Summer. O sea, eso no. La época del verano donde no hay nada que hacer en los Estados Unidos. Pero ya el otro fin de semana ya le cae Harry Potter. Ya, o sea, ahí se desmarca el sol. No, sí, Harry Potter lo va a hacer mierda, pues. Sí. Pero sí, a mí. Más por la varita va. Me sorprende que no haya bajado más. O sea, tuvo un bajón de 51%. Yo esperaba un 60%. Yeah. Sí. Pero así dicen que el bajón que tuvo fue menor que el que tuvo la segunda parte. Es que la Rossi. Es lógico. Es por la Rossi. Sí, sí. Mantuvo arriba las cosas. Sí. Rise, my legend. Bueno, esas son. Ahí estamos. Hoy sí, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos, nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter. Yo soy @omaregan. También está @jebrito o @comicgeekos. Ahí nos pueden seguir. También yo estoy ahí en Google Plus. Ahí me pueden buscar. Yo también. También está Brito Man. No consta yo nada, pero ahí estoy. Ahí está. Y Tico también, pero no sabemos cómo se ha puesto. De Torito. ¿Cómo te dicen? Google Plus. Yes. Ah, no, todo lo que voy a postear. Ahí lo pueden, imaginan. Ahí pueden seguir el timeline vacío de Tico Man. Va a topar ese bando de ancho. Ese server. Bueno, ¿sabías que se topó? Se topó. ¿El de Google Plus? El disco duro, toparon los server. No, las... Sí, tuvieron que meter uno de 2 teras. Tenían en uno de 60 gigas. Tenían un thumb drive así de 16 gigas. Pero el que tengo ahí para los señores Torre. Solo para el hentai, mano. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Como hoy me salió así un poco raro la producción, porque de volada estoy como algo cansadito. Es que por estar contando el dinero. Por estar contando el dinero. Pilas de dinero que mandaron. Esta canción dedicada para mí es de Beck, se llama I'm a Loser. Mira, baby. Y estos cheques que nos está repartiendo ahora que no ha venido Julio, ¿qué onda? Sí, son robotones. No, eso los puedes ir a canjear. Ah, pero están impresos en hule, son robotones. Ah, okay. Señoras y señores, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... Como ¡ah, pues salud! Hey, ¡salud! ¡Salud! If you can't relate. smoking on the splinters. Sacamos ya al Julio Day del estudio B, que creo. No sé, que él está de vacaciones, ¿no? No. Bueno. Sí. Hola, Julio. Ya va saliendo, Julio.